Señores, guarden silencio y pongan mucho cuidado. Voy a cantar un corrido de un pueblo muy afamado. Se llama Badiraguato, es la tierra de los pueblos. Apréndanselo despacio, pero apréndanselo bien. Este pueblo tiene fama por todo mi Sinaloa. ¿Por qué nos echan la culpa que aquí sembramos la goma? Solo les quiero aclarar que aquí sembramos de todo. Y si se enojan por eso, pues que se enojen ni modo. Ahí le doy un saludo al señor don Baudelio López del Rancho de Sayotito ya. En esta tierra bendita se paseó Martín Elenes, el que dio muerte a Valente por asuntos de mujeres. Yo me paseo por el sitio Mocorito y La Majada, por San José de la Huerta, Santiago y su rancherada. Mi lindo Badiraguato, lugar de las golondrinas, donde hay hombres muy valientes y sus mujeres divinas. Vuela, vuela, palomita, por las cumbres de un Vainoro. Ve y dile a Badiraguato que cuando